Jueves 25 de agosto, encuentro el número 11, curación, sanación y servicio. ¿Hacemos los tres son? Sí. Plegaria para curación. Formemos el círculo de curadores planetarios. Formemos el círculo de curadores planetarios. Que la vida maestra descienda y penetre. Que la vida maestra descienda y penetre. Que la vida feliz presida y actúe. Que la vida feliz presida y actúe. Que la curación suceda en todos los niveles. Que la curación suceda en todos los niveles. Que los minerales, plantas, animales y humanos sean curados y armonizados. Que los minerales, plantas, animales y humanos sean curados y armonizados. Que los ángeles cooperen. Que los ángeles cooperen. Y cumplan el plan de los curadores en la tierra. Y cumplan el plan de los curadores en la tierra. Maestro K.P.K. Maestro K.P.K. Acá tenemos la figura de cuadro del maestro M.N., que en nuestras plegarias de meditación lo mencionamos. Y hoy es el aniversario del nacimiento del maestro en Virgo. El maestro M.N., Sri Mayampati Narasimham, nació el 25 de agosto de 1883 en Naidupeta, una pequeña población en el distrito de Nellore de Andhra Pradesh, en India. Fue un abogado practicando jurisprudencia. En diciembre de 1919 fue iniciado en el sendero del yoga por el maestro Sivivi. Él más tarde describió la primera reunión con las palabras: cuando fui ahí, se me preguntó, ¿qué es espacio? Di una respuesta, pero yo mismo la sentí imperfecta. Yo deseaba paz y se me dio. El encuentro con el maestro Sibibí fue un punto decisivo de crisis en su vida. Bajo la enseñanza del maestro se estableció en Ongole como abogado y dedicó toda su vida a dar a conocer el yoga. En 1927 estableció la escuela de Satya Yoga en su casa, donde estaba dando cursos y conduciendo reuniones periódicas de yoga. Él inició a miles de familias en la vida yógica y los liberó de las limitaciones del karma a través del proceso yógico de magnetización. La gente afectuosamente se dirigía a él como pequeño maestro, entre comillas, el maestro Ongole, el Swami de Ongole, y lo adoraba. Él es mejor conocido como un yogui que como un practicante de derecho. Cada faceta de su vida fue yógica. Su casa en Ongole estaba siempre llena de gente acogiéndose en su divina presencia. Todo el año su casa parecía como si ahí hubieran continuas celebraciones de oficios prósperos. Incontables pacientes han sido curados de enfermedades crónicas por medio de sus oraciones. El pequeño maestro permaneció como una estrella polar entre los médiums del maestro Sibibí, guiando los destinos de miles y manifestando el plan de yoga del maestro. Siempre que conducía oraciones, la gente era magnetizada. Hubieron manifestaciones de ajuste y rectificaciones inmediatas y espontáneas. Él inspiró por medio de la palabra, las oraciones, los cursos y las meditaciones a todos aquellos con los que él estuvo en contacto, incluyendo niños y ganado. La mayor parte de los entonces discípulos están ahora llevando a cabo la misma misión con sus nuevos cuerpos en sus lugares de residencia y estableciendo las bases del yoga en los países occidentales. A través de los esfuerzos ardientes e invisibles del maestro M.N., la presencia del maestro Sibibí está de nuevo penetrando Oriente, estableciendo la fusión espiritual de Oriente y Occidente. El maestro M.N. dejó su cuerpo físico con perfecta quietud en marzo 11 de 1940, exhalando amor y luz para todos los discípulos para el trabajo solemne. Ese es un extracto de uno de los libros del maestro Sibibí, de Editorial Danista, que aparece sobre los maestros en la página oficial de la WTT. Después puedo enviarles por mail porque hay varias citas de varios libros sobre la vida de Ten. Sí, recuerdo que acá en algún momento Kumar comentó cómo fue, cómo él salió, cómo dejó el cuerpo físico. Y que, bueno, lo había hecho en un día, que se había preparado, se vistió con lo mejor. Y en la meditación, y le avisó a su señora en el lugar o a quienes estaba, y bueno, se puso a meditar, y en medio de la meditación él dejó el cuerpo físico. Se había vestido de dorado, ¿no? Sí, se había vestido con las mejores galas, se había bañado, comió, tomó, es decir, como que hizo la gala a todos los reinos que en él residían, y se puso a meditar y bueno, ahí terminó. Es decir, nació en 1883. 57 años. Claro, 57 años, en el 40. Y cuando estuvo en contacto con Sibibí fue en el 19. Es decir, que él tenía 20 y 17, 37 años. 36, 35 años. claro, yo era abogado, pero bueno, y a partir de ahí se magnetizó totalmente, ¿no? La energía. Entramos en Acuario, en Virgo. A ver, vamos a leer la circular de Virgo. El mensaje del mes de Virgo. Dice, esforzarse en servir, esto está en la cartilla, en la circular, que tengo que ir a buscar, que me la mandaron de Misiones. Esforzarse en servir es la clave para salvarse. Esto es lo que simboliza Virgo. Virgo suele considerarse como la mente virgen. Una mente virgen en sí mismo no es el fin, es el medio por el que el Espíritu Santo expresa el reino divino en la tierra. El Espíritu Santo, en su triple aspecto, impregna la materia virgen. Cuando sucede esto, el reino de Dios en la tierra se convierte en una realidad, a nivel individual, a nivel grupal o a nivel de la humanidad como totalidad. El sexto signo del zodíaco indica la estrella de seis puntas, un doble triángulo, que consiste en los tres puntos del triángulo superior y los tres puntos del triángulo inferior. Ambos triángulos son equiláteros. Cuando la materia se encuentra en su mayor pureza, el espíritu se manifiesta en su triplicidad: voluntad, conocimiento y actividad. Los tres aspectos superiores del espíritu no pueden encontrar su expresión apropiada a menos que la materia esté bien preparada. La mente, los sentidos y el cuerpo tendrán que ser preparados hasta el grado necesario de pureza para que el espíritu en el hombre los impregne como voluntad, conocimiento y actividad. Los seis centros que hay en el hombre deben, pues, permanecer en buena relación. La voluntad en el asna funciona a través del muladhara, el centro de base. El conocimiento desde el corazón funciona a través de la mente, cuya posición está en el plexo solar. La garganta se alinea con el centro sacro, permitiendo expresiones superiores en el plano inferior. El doble triángulo es la clave para la salvación del hombre cuando se trabaja con él de manera apropiada. Tal como se ha dicho al principio de todo, el servicio es la clave. Libera de su autoaprisionamiento a la persona autocentrada. Este es el primer paso hacia la purificación. La persona tendrá que ser limpia en sus capas físicas, emocional y mental para que el espíritu brille a través suyo como Trinidad. La virginidad o la pureza no es más que el requisito básico, y esta virginidad o pureza se trabaja a través del servicio altruista al entorno. Que el servicio sea vuestro ideal. Sin este ideal, el egoísmo y el centrarse en uno mismo no pueden vencerse nunca. Que los aspirantes se consagren al servicio. Bueno, esta es la tónica de todo el yoga, ¿verdad? Es decir, de liberar del karma, está en el servicio, en el móvil, en el motivo, digamos, que encierra todas nuestras acciones. Y eso es como un paso preliminar. Bueno, seguimos con la lectura. Ya lo vamos a terminar. Del libro tibetano, La curación esotérica. Habíamos quedado que sería conveniente que haga dos cosas. cosas. Primeramente daré alguna información técnica en conexión con la penetración de las fuerzas en el cuerpo físico, desde el plano astral. Y luego explicaré los efectos de esa penetración cuando adquiere la forma, debido a su erróneo empleo por parte del hombre, de enfermedad y los numerosos y variados desórdenes a los que el hombre está predispuesto. No nos interesa por ahora su curación. Aquí solamente erijo la estructura de los hechos en los cuales podremos basar más adelante nuestras conclusiones. A este respecto, solo consideraremos al hombre común. Los problemas del discípulo fueron establecidos en la primera parte, punto 4. Señalé anteriormente que los tres tipos de enfermedades principales de las masas son la tuberculosis, 1, 2, las denominadas enfermedades sociales, venéreas y sífilis, y 3, el cáncer. A esto debemos agregar otros dos tipos de enfermedades que afectan predominantemente a quienes se hallan un poco más evolucionados que el hombre común, cuyo nivel general de inteligencia es superior al de las masas, incluyendo también a los aspirantes del mundo. 4. Las enfermedades del corazón, pero no los denominados ataques al corazón. 5. Las enfermedades nerviosas, tan prevalecientes en la actualidad. Estos 5 tipos de enfermedades y sus variadas subdivisiones son responsables de la mayoría de los males físicos que atacan a la humanidad. Un correcto entendimiento de sus preponderantes causas será de gran ayuda para la medicina futura. En la actualidad no podemos saber cuánto de lo expuesto se aceptará. Quisiera puntualizar aquí que existen, como bien saben, analogías físicas de los 107 centros de fuerza situados en el cuerpo etérico y nutridos desde el cuerpo astral. A estas las llamamos glándulas endocrinas, las cuales son efectos de los centros o testimonian su existencia, siendo a su vez causas iniciales de efectos menores en el cuerpo físico. Será de valor clasificar algunas de las cosas que ya conocemos y facilitará la comprensión. Y es este cuadro que después lo vamos a imprimir, donde tenemos en una columna, en la primera columna el centro, en la segunda la glándula, los órganos físicos, tipo de fuerza, origen, cuerpo. Esto está por columnas y a su vez tiene 7 filas que responden a los 7 centros. Y a su vez una clasificación interna donde dice, digamos, donde está reflejado la conciencia. Entonces, el centro. Primero la cabeza. Es el loto sería el Brahmarandra, loto de 1000 pétalos. Esto es decir, es este centro. A este loto está referenciado como el ocultista. Luego viene la glándula pineal, el órgano físico es el cerebro superior, ojo derecho. El tipo de fuerza es voluntad espiritual sintética dinámica. El origen es atma, mónada, vía el alma, voluntad. Y el cuerpo es el cuerpo causal, la joya en el loto. 2. Centro entre los ojos, centro asna. La glándula, cuerpo pituitario. Los órganos físicos es cerebro inferior, ojo izquierdo, nariz, sistema nervioso. Tipo de fuerza, fuerza del alma, amor, magnética, luz, intuición, visión. Origen, pétalos del loto egoico en su totalidad. Cuerpo, vehículo búdico, cuerpo causal, mental, superior. Esto rige, es decir, esto es para el ocultista, para el iniciado, para el maestro, predominantemente después de la tercera iniciación. Después de la tercera iniciación. Tres, para el aspirante, discípulo, místico. Bien, el corazón, anata, el loto del corazón. La glándula es el timo. Los órganos físicos son corazón, sistema circulatorio, sangre, también el nervio vago. Tipo de fuerza, fuerza de vida, conciencia grupal. Origen, pétalos de amor. Cuerpo mental superior, cuerpo causal. Vamos hacia el centro laríngeo. Cuarto, todo tipo de persona espiritual, predominantemente después de la primera iniciación. Centro laríngeo, tiroides. Órgano físico es aparato respiratorio, canal alimentario. Tipo de fuerza, energía creadora, sonido, autoconciencia. Origen, pétalos de conocimiento. Cuerpo, cuerpo mental. Vamos al quinto, donde está la franja de artistas creadores, humanidad avanzada. Quinto, plexo solar, glándula páncreas, órgano físico, estómago, hígado, vesícula, sistema nervioso. Tipo de fuerza, fuerza astral, emoción, deseo, tacto. Origen, centros astrales, cuerpo astral. Humanidad común, sexto centro, sacro. La glándula, las gónadas. El órgano físico, órganos sexuales. Tipo de fuerza, fuerza de vida, fuerza del plano físico, energía vital, vida animal. Origen, plano físico, origen de la fuerza, es decir, cuerpo, cuerpo etérico. Y hombres de grado muy inferior, de tipo animal, es el séptimo, base de la columna vertebral, muladhara. Las glándulas adrenales, órganos físicos, riñones, columna vertebral. Tipo de fuerza, energía de la voluntad, vida universal, kundalini. Origen, la madre del mundo. Página, esta es página 43. Esta clasificación es simplemente un delineamiento, y al igual que la clasificación de los principios y sus analogías, tal como fue dado por HPB en la Doctrina Secreta, tomo tercero, su interpretación dependerá del punto de vista del estudiante. Le ampliaremos más adelante y agregaremos otras columnas y analogías. En todas nuestras consideraciones, lo que diré tendrá como base la siguiente síntesis estructural. 1. El alma. 2. Los cuerpos sutiles de la mente y las emociones, que son simplemente centros de energía cualificada. 3. El cuerpo vital, con sus 7 centros mayores de fuerza. El cuerpo vital y el cuerpo etérico. 4. El sistema endocrino, efecto de los 7 centros y factor determinante y controlador del cuerpo físico del hombre, que el sistema endocrino de las glándulas. 5. El sistema nervioso en sus 3 divisiones. 6. La corriente sanguínea. Todos los órganos subsidiarios del hombre son efectos, no causas predisponentes. Las causas predisponentes en el hombre y que hacen de él lo que es, son las glándulas, siendo exteriorizaciones de los tipos de fuerza que afluyen a través de los centros etéricos desde los mundos más sutiles del ser. Expresan el punto de evolución que el hombre ha alcanzado. Son vitales y activas, o bien no vitales e inactivas, de acuerdo a la condición de los centros. Demuestran supersuficiencia, suficiencia o deficiencia, de acuerdo a la condición de los vórtices etéricos. El proceso de control también puede ser establecida por el sistema nervioso. La estrecha dirección entrelazada del sistema nervioso, el cerebro y la corriente sanguínea como portadora del principio vida rigen las actividades del hombre. Subconsciente, consciente, autoconsciente y finalmente superconsciente. Los tres centros que ejercen hoy un control absoluto sobre la mayoría de la gente son: 1. El centro ajna, el centro entre las cejas; 2. El centro plexo solar; y 3. El centro sacro. Vuelvo a repetir: 1. El centro ajna, el centro entre las cejas; 2. El centro plexo solar; 3. El centro sacro. Oportunamente, cuando el hombre se haya convertido en lo que es, entre paréntesis, frase paradójica y esotérica, los centros de control serán el centro coronario, el centro cardíaco y el centro base de la columna vertebral. Entre el presente y el futuro, el énfasis será puesto sobre una triplicidad que cambia constantemente, y cada hombre diferirá de su semejante en lo que se refiere al énfasis, las condiciones de sus centros, las analogías glandulares en el cuerpo físico y, en consecuencia, las enfermedades, dolencias, inhibiciones y dificultades que su carne recibirá como herencia. Es evidente, por lo antedicho, que la tarea del médico y del psicólogo deben ir a la par. Los tres aspectos más importantes de todo diagnóstico son: 1. El psicológico, o la medición de los cuerpos internos del hombre desde el ángulo de su desarrollo, de su integración y de la total coordinación de la personalidad, a medida que estos aspectos sutiles del ser humano se expresan en la conciencia. 2. El trabajo del endocrinólogo, cuando se ocupa de las glándulas endocrinas, considerándolas como usinas de fuerza a través de las cuales la energía dinámica e iluminadora pueda fluir desde los centros. 3. El médico, que al tener en cuenta las conclusiones a que han llegado los dos especialistas mencionados, diagnostica la enfermedad y la trata en colaboración con ellos. Los tres pueden consultar a otros expertos y especialistas en electroterapia, osteopatía y quiropráctica, pero mediante la combinación del conocimiento que posee el médico, el psicólogo y el endocrinólogo, la profesión médica puede expresarse en forma nueva y útil y entrar en la nueva era con un equipo apropiado para tratar a esas personas que gradualmente asumirán nuevos tipos y un cambiante organismo físico. La electricidad, en relación con los males humanos, es aún una ciencia que se halla en la infancia, pero contiene en sí los gérmenes de las nuevas técnicas y métodos de curación. El trabajo que efectúan los quiroprácticos es bueno y necesario, pero debiera constituir con la osteopatía una técnica definida, subsidiaria de los otros tres. El trabajo de los quiroprácticos y de los osteópatas forma las dos mitades de un todo, aunque no le guste reconocerlo a quienes lo practican. El primer grupo necesita un entrenamiento cuidadoso y prolongado y debería exigírsele un alto nivel de conocimiento técnico. La medicina está entrando lentamente en una nueva fase útil. Una vez que la causa de la enfermedad sea trasladada de un órgano o sistema corpóreo a un reino más vital y sutil, veremos cambios radicales y necesarios que conducirán a la simplificación y no a una mayor dificultad y complejidad. Por lo anteriormente dicho, se verá que la enfermedad penetra en el cuerpo físico desde el mundo invisible. Y por el uso o mal uso que se hace de las fuerzas sutiles en los planos internos, debe recordarse que la enfermedad, tal como se manifiesta en el hombre, puede considerarse generalmente que se debe a las siguientes causas. Y los estudiantes harían bien en tener esto muy cuidadosamente en cuenta cuando reflexionan sobre estos tópicos. Vamos a leer esta y vamos a terminar acá. Uno, debe recordarse que la enfermedad, tal como se manifiesta en el hombre, puede considerarse generalmente que se debe a las siguientes causas. Y los estudiantes harían bien en tener esto muy cuidadosamente en cuenta cuando reflexionan sobre estos tópicos. 1. La enfermedad individual, debido a las condiciones internas del propio equipo del hombre, a su estado mental o a una condición emocional heredada del pasado que puede producir serios males. Cuando decimos hombre, decimos mujer, a ver si los únicos que estamos enfermos somos los hombres. 2. La enfermedad inherente a la humanidad en conjunto. Hay ciertas enfermedades a las cuales todos los hombres están predispuestos. Los gérmenes de estas enfermedades están latentes en los vehículos físicos de la mayoría de ellos. Solo esperan condiciones predisponentes para manifestarse y podrían ser consideradas como enfermedades grupales. 3. Enfermedades que, curiosamente, son accidentales. Estas las hereda el hombre cuando, por ejemplo, sucumbe a algunos males infecciosos o contagiosos. 4. Enfermedades inherentes al suelo. Sobre esto muy poco se conoce. El suelo de nuestra tierra es muy antiguo y está impregnado de gérmenes de enfermedades que cobran su derecho de los reinos vegetal, animal y humano, manifestándose en forma diferente en cada uno, pero básicamente se deben a las mismas causas. 5. Enfermedades que constituyen dificultades resultantes del misticismo. Sexto rayo. Es decir, estamos hablando de 3.000 años atrás, de las costumbres psicológicas. Estos males peculiares y dolencias atacan a los discípulos y aspirantes del mundo. En todos los casos pueden ser achacados a la afluencia de energía a través de los centros cuando no están debidamente equipados ni adecuadamente desarrollados para manejar la fuerza. ¿Puedes repetir? Sí. 5. Enfermedades que constituyen dificultades resultantes del misticismo. Estos males peculiares y dolencias atacan a los discípulos y aspirantes del mundo. En todos los casos pueden ser achacados a la afluencia de energía a través de los centros cuando no están debidamente equipados ni adecuadamente desarrollados para manejar la fuerza. Lo anterior es una generalización que puede ser útil. El método por el cual estas fuerzas astrales, entre paréntesis, que como sabemos son preeminentemente las determinantes fuerzas de la vida para la mayoría de los hombres en la actualidad, llegan a la manifestación, es algo relativamente simple. Esto es importante. En el vehículo astral de expresión existen, como podrán darse cuenta, las analogías de los siete centros en el cuerpo etérico, siendo esencialmente los siete puntos focales principales de fuerza, y cada uno es la expresión de las siete energías de rayo. Antes que nada, quisiera hacer una aclaración sobre los centros que expresan estos siete tipos de rayo. Bueno, centro. Las columnas son centro, rayo, cualidad, origen. 1. Centro de la cabeza. Rayo primero. Voluntad divina es la cualidad, el origen monádico. 2. Centro asma. Rayo séptimo. Cualidad, organización, dirección. Origen ásmico. 3. Centro cardíaco. Rayo segundo. Amor, sabiduría, amor grupal, origen búdico. 4. Centro laríngeo. Rayo quinto. Cualidad, creatividad, origen mental. 5. Plexo solar. Rayo sexto. Cualidad, emoción, deseo, origen astral. 6. Centro sacro. Rayo tercero. Reproducción, origen etérico. 7. Base de la columna vertebral. Rayo cuarto. Cualidad, armonía, unión a través del conflicto, origen físico. Nota, por si faltaba algo, nota. En el cuarto reino, el humano, la energía de cuarto rayo, en colaboración con el primero, oportunamente produce la síntesis. Hay una estrecha relación entre el centro más elevado, el coronario, y el que se halla en la base de la columna vertebral. Este cuarto tipo de energía se expresa así en colaboración con el primer tipo, porque todavía somos atlantes en nuestra polarización, y esa civilización fue, de acuerdo al orden, la cuarta. Constituye mayormente el trabajo realizado por nuestra quinta civilización, la actual raza aria, que, en colaboración con el quinto principio de la mente, traerá un cambio a un nivel superior de conciencia, lo cual armonizará todos los centros por un acto de la voluntad intelectual e inteligentemente aplicada, con la finalidad de alcanzar la armonía. Este punto merece ser reflexionado. En el plano astral se hallará también que a cada cuerpo astral hay siete correspondientes puntos focales a través de los cuales entrará la energía, irradiándose en los centros vitales y en el cuerpo físico etérico, como siete tipos diferenciados de fuerza, los cuales producen efectos buenos y malos de acuerdo a la cualidad del negativo cuerpo físico denso. Estos difieren según el tipo de rayo o fuerza, y podría ser interesante si indicara los efectos buenos y malos y las correspondientes enfermedades. Y vamos a leer este cuadrito, lo dejamos acá, que es de la página 48. Dice, columna, fuerza astral, centro, mal aspecto, enfermedad, buen aspecto. Entonces tenemos el primer rayo, el centro, el coronario, habíamos dicho, mal aspecto, autocomiseración, enfermedad, cáncer, buen aspecto, sacrificio. El primer rayo es voluntad o poder. En el mal aspecto era autocomiseración, el dramático yo, y en el buen aspecto, sacrificio, dedicación del yo. Dedicación del yo. Segundo rayo, amor, sabiduría. Centro, cardíaco, mal aspecto, amor propio, personalidad, enfermedad, perturbaciones cardíacas. Buen aspecto, amor del alma, amor grupal. En la enfermedad estaba perturbaciones cardíacas, dificultades estomacales. Tercer rayo, actividad, centro sacro, mal aspecto, sexualidad, excesiva actividad, enfermedad, enfermedades sociales, buen aspecto, amor paternal, vida grupal. Cuarto rayo, armonía, centro asna, mal aspecto, egoísmo, dogmatismo, enfermedad, demencia, buen aspecto, misticismo. Quinto rayo, laringio, mal aspecto, psiquismo inferior, enfermedad, metabolismo erróneo, ciertos cánceres, buen aspecto, creatividad, sensibilidad, inspiración, conocimiento. Sexto rayo, plexo solar, mal aspecto, emocionalismo, enfermedad, enfermedades nerviosas, gastritis, trastornos hepáticos, buen aspecto, aspiración, devoción. Séptimo rayo, de organización. Centro, base de la columna vertebral, mal aspecto, autointerés, egoísmo puro, magia negra, enfermedad, tumores. Buen aspecto, enfermedades del corazón y tumores. Buen aspecto es magia blanca. Y dejamos. Pero se entendió. En el mail voy a mandar una captura de esas páginas para que no perdamos hasta el próximo jueves con el papel de los cuadritos. Voy a sacar fotocopia y lo hacemos aquí también. Pero en el mail voy a poner, cuando mande los audios, capturo los cuadros porque tienen mucha información. ¿Cuál es? 6 y 5. ¿Y a qué hora estaríamos terminando? Y terminamos a las 7. Ahora vamos a leer un poquito. ¿Seguimos leyendo? Curación espiritual y después hacemos las plegarias. Yo me tengo que retirar. Bueno. No, pero todavía no, a las 6 y media. Bueno. Bueno, no, nos trata de ordenar un poquito, ¿no? Está bueno, nos trata de ordenar un poquito. Como la vibración, ¿no? infinito centro, cómo se va manifestando con la actitud de la persona, cómo se deforma, cómo la persona deforma el alimento divino que recibe y lo transforma. Sí. Vamos a leer la próxima con esto. Hay un librito muy chiquito que es el cuerpo etérico, pero hay un gráfico que también le vamos a sacar copia, porque todos somos expresión de la energía, somos expresión de nuestro ser que es luz, y somos expresión de energía. En la medida que nos vamos encontrando con la energía en forma vital, pura, nos vamos encontrando con nosotros mismos, nos vamos encontrando nuestro origen. Entonces, es como que vamos entrando al templo. Entonces, todo nuestro cuerpo se transforma también en un sagrado oficio para hacerlo, digamos, receptivo de ese ser y que el ser se exprese. En nuestra psicología de funcionamiento, por eso el yoga, y habíamos leído el mensaje de Virgo, es que en nuestro funcionamiento, si nos alineamos al orden de servir, digamos, como premisa, como punto liminar, ya vamos a ordenar mucho la energía. Porque la energía está cada vez mucho más disponible y los cuerpos físicos más modernos tienen mayores niveles de captación. No quiere decir que no lo tengamos nosotros, pero están activados, ya están como que las glándulas ya tienen todo un dispositivo, es decir, con sus chips, como para que actúen, ¿verdad? En forma mayor a la nuestra, no tenemos tanta diferencia, ¿no? ¿Verdad? En los años de vida no es tanto, pero los cuerpos físicos bien. Después de 1945 los cuerpos físicos son distintos, porque ya lo trabajaron distinto. Después de las grandes de los grandes impactos de sonido eléctricos y atómicos que tuvo el planeta, los cuerpos físicos fueron distintos. Ya los trabajaron internamente los maestros, la jerarquía, lo que saben, ya trabajaron distintamente ciertos dispositivos para que se pudieran adaptar. Pero este impacto de energía cada vez es mayor, porque también el planeta, el Señor de la Tierra, tiene su plan, y él también tiene que hacer evolucionar su cuerpo, su materia, sus formas. Y nosotros, toda la humanidad también lo está haciendo. Cuando sacamos el petróleo, sacamos todo nuestro lastre. El petróleo que consumimos es estar liberando el planeta. Cuando sacamos gas, también estamos liberando el planeta. Y se produce en esa liberación muchas causas kármicas que se alivian. Sí, estos son ajustes de la Madre Tierra. Por eso lo decimos en la plegaria, también lo decimos, también está expuesto acá para que lo tengamos en cuenta. Entonces, esto de tener en claro ese móvil, en lo que podamos, es decir, en qué podemos ser útil y no apropiarnos de las acciones o de los funcionamientos. Esto es un ordenamiento básico. Después está en todo el yoga de CBB, él dice, bueno, hay muchas prácticas de yoga, si el que tenía relaciones sexuales no podía recibir energía o no podía recibir iniciación. Él lo único que dijo es que seamos moderados, moderados. Es decir, que tengamos moderación en todos nuestros actos. Si comemos, que seamos moderados. Es decir, al ser moderados, que nos veamos. ¿Hasta dónde? Cuando accionamos, que seamos moderados. Y después, en toda actividad que realicemos, pensemos que arranquémoslo en orden. Es decir, que estemos en orden para arrancar. No entremos apresurados, no entremos desganados. Entremos regulares, en orden. Y desarrollemos la actividad en armonía. Es decir, todo nuestro funcionamiento sea en armonía Eso va a hacer que cuando terminemos una acción, terminemos en paz. Y eso nos habilita para que este circuito de orden, armonía y paz lo podamos continuar. Entonces, con eso nos establecemos un orden para que nuestro funcionamiento y nuestro cuerpo establezcan eso y puedan recibir energía. Son pequeñas cosas que nos conviene observar. En esa paz entendemos mucho de esta lectura. En la reunión grupal que hacemos, que es una suerte y lo que vamos a hacer, entendemos mucho más, porque cada uno va a tener un cuenco de un funcionamiento de estos centros. Cuando leamos el cuerpo etérico, hay una clasificación clave. Como todo es energía, nosotros, si no estamos atentos, es seguro que nos va a entrar la energía por la zona astral, porque tenemos muchas vidas en esto. Ahora, si lo podemos observar, podemos hacer que en vez que entre por la vía astral, entre por la parte vital del cuerpo. Pero tenemos que observar estas cosas. Lo vamos a traer porque es un libro chiquito, no sé. Es decir, siempre decíamos nosotros que estudiamos el tibetano, que el primer libro que se compraba era Telepatía, el vehículo etérico, porque era el más finito. Y el más barato, pero eso no significaba que lo leíamos, ¿no? Que también el tibetano sacó Telepatía y Vehículo Etérico. En este, que es el cuerpo etérico de Kumar, hay un cuadrito que es una síntesis, que nos va a ser útil. Yo quería hacer una hicimos el recordatorio de los cuerpos, pero reconfirmé, porque lo venimos haciendo todas las introducciones, que Alibeli dice que el 90% de las enfermedades surgen del cuerpo astral. Sí. Quiero recordar eso más, y el 5% solamente del cuerpo mental. Con todo lo que estábamos conversando, uh-huh, era justo el punto para que estar atentos. Uh-huh. Bueno, lo vamos a leer, lo de los cuerpos lo vamos a leer, aunque sea una vez por mes, para recordarlo, lo volvemos a leer. Bueno, dice el Máster Kumar en Curación Espiritual, en una charla que es la primera que se hizo cuando vino acá al país, y fue una convivencia, ¿no? Dice, el ser o morador interior se expresa a sí mismo como, entre comillas, el que hace. Con el fin de entendernos mejor, separamos al ser en dos, pero son un todo compuesto. Cuando el ser se expresa a través de la mente, los sentidos y el cuerpo. El cuerpo, entre paréntesis, que está compuesto por la mente, los sentidos y el cuerpo físico, es el vehículo de expresión. Ese cuerpo, a su vez, es entendido en su división quíntuple. La expresión es también quíntuple. El cuerpo quíntuple está compuesto de los 5 elementos. La expresión quíntuple se compone de sonido, color, gusto, tacto y olfato. Los principios que hacen de puente entre los 5 elementos y las 5 expresiones son los 5 sentidos. La acción correlativa la lleva a cabo el cuerpo con sus 5 órganos. Esta es una manera quíntuple de entender la constitución humana, que funciona con las 5 pulsaciones que emanan del ser, con mayúscula, que es el morador interior del cuerpo. La expresión quíntuple del alma a través del cuerpo es la siguiente. Entonces tenemos una columna que son los ingredientes del cuerpo, las cualidades de los elementos, los órganos sensorios

que son a saber, 6 y 20. 1. Bisudi, centro laringio, plexo tiroide. 2. Anata, centro del corazón, plexo del timo. 3. Manipuraka, centro del plexo solar, plexo del páncreas. 4. Svadhisthana, centro sacro, plexo de las gónadas. 5. Muladhara, centro de base, plexo adrenal. El funcionamiento de estos centros etéricos encuentra su expresión mediante sus correspondientes contrapartidas físicas, que son los plexos de las glándulas anteriormente mencionadas. Las glándulas, a su vez, segregan los necesarios líquidos endocrinos que producen las hormonas, las células de la sangre, etc. La fuerza que emana de estos remolinos etéricos, chakras, tiene como conducto al sistema nervioso. Los 5 elementos de la naturaleza encuentran su expresión a través de los 5 chakras, de las 5 glándulas y su red del sistema nervioso. Anteriormente habíamos visto 7 centros, él está haciendo referencia a 5, porque en realidad se dice que de los 7 rayos, 5 están en actividad siempre. Entonces él está haciendo relación a 5 centros que están, digamos, conectados con la energía de los 5 rayos que están en actividad en un momento, en el momento que estamos. De los elementos, el éter, akasha, actúa mediante el centro laríngeo, el aire mediante el centro del corazón, el fuego mediante el centro del plexo solar, el agua mediante el centro sacro y la materia mediante el centro de base. La adecuada secreción de las glándulas relativas a estos centros se basa en el pensamiento y la pulsación humanas. Estas no pueden ser reguladas, rectificadas ni manipuladas por la ciencia médica. La medicina moderna, producto de la ciencia, todavía encuentra difícil de abordar estas secreciones, tanto para aumentar o disminuir como para regular su secreción. El curador de la antigüedad, sin embargo, conocía esta técnica. Su técnica era de sonido, de color, de pensamiento y de un modo de vida que él solía sugerir a los pacientes. Mediante estas terapias solía regular las secreciones glandulares. La ciencia moderna que se ocupa del funcionamiento de las glándulas necesita ser complementada con el lado esotérico, sutil o subjetivo del funcionamiento del mecanismo humano. La anatomía está bien, pero tiene que estar complementada con la anatomía oculta. Esto es lo que se necesita en estos momentos para manifestar la ciencia integral de la salud. Hay demasiado análisis de la estructura fisiológica y orgánica del hombre y demasiado poco entendimiento del impacto que tienen su pensamiento, sus emociones y su modo de vida. A menos que la ciencia de la medicina se ponga al servicio de la ciencia de la conducta, el furor de la enfermedad no puede ser controlado. Ciencias como la homeopatía y la ayurveda reconocen el papel que desempeñan sobre la salud los factores emocionales. Muchos antiguos sistemas de medicina tienen claves para rectificar las causas sutiles de la salud. Estos no creían en tratar los efectos. El futuro tiene guardadas muchas perspectivas para las medicinas alternativas que entienden el mecanismo humano más allá de sus aspectos estructurales y fisiológicos. Desde el punto de entrada de los 5 elementos en el organismo hasta la formación de los tejidos, hay un flujo de energía a través del organismo quíntuple, el cual constituye el campo de estudio para la ciencia de la curación. A modo de recapitulación, los 9 grupos de 5 principios son los siguientes. 1. Los 5 elementos. 2. Las 5 cualidades de los elementos. 3. Las 5 sensaciones. 4. Los 5 chakras, remolinos de fuerza. 5. Los 5 plexos glandulares. 6. Los 5 sentidos. 7. Los 5 órganos de los sentidos. 8. Los 5 órganos de acción. 9. Las 5 pulsaciones. Estos 9 grupos de 5 principios están relacionados entre sí. A no ser que se comprenda su correlación, se perderá de vista el compuesto y complejo funcionamiento del mecanismo humano. Por ejemplo, hay una correlación entre el éter, el sonido, el oído, el habla y el centro laríngeo. Hay una correlación entre el agua, el gusto, la lengua y el centro sacro, etc. Estas correlaciones son para reflexionar sobre ellas. De no ser así, el curador estará engañando. Estas correlaciones se han dado en una tabla o cuadro sinóptico para que reflexionemos sobre ellas. La tabla. Y entonces están las 9 columnas descritas, que es lo que habíamos visto, las nuevas columnas con los 5 elementos, sus cualidades, las sensaciones, órganos sensorios, órganos de acción, centros eléctricos, nombre sánscrito, 5 pulsaciones, 5 glándulas. Sí, pero después sigue. Después continúan las columnas con 10, 11, 12, 13, porque son los 5 sonidos, los 5 colores, los 5 líquidos, los 5 planetas, los 5 metales, 5 piedras, 5 rayos, cualidad de rayo, signo del zodíaco. Esto también lo vamos a capturar. Hoy nos llenaron de cuadros. Entonces dice, vamos a arrancar con la columna de los 5 elementos, después lo vamos a ver, yo voy a leer en línea de fila, akasha, sonido, audición, oído, cavidad bucal, laringio, visudubi, viana, visudi, viana, tiroides, aire, movimiento, tacto, piel, manos, corazón, anata, prana, timo. Fuego, color, vista, ojo, piernas. Plexo solar, manipuraka, samana, páncreas. Cuarto, agua. Sabor, gusto, lengua, conducto urinario, sacro, svadhisthana, apana, gónadas. Quinto, materia, que es el de base. Olor, olfato, nariz, conducto fecal, de base, muladhara, udana, que es la pulsación, y glándulas adrenales. Después vienen los 5 sonidos, 5 colores, 5 líquidos, 5 planetas, 5 metales, 5 piedras, 5 rayos, cualidad de rayos. Nosotros vamos a tener inclinación por alguno de estos, sepamos o no, pero lo tenemos, ya sea por una presencia mayor del cuerpo físico, o mental o emocional. 5 sonidos, bueno. 1, sam. El primero es sam, azul, leche, mercurio, el líquido leche, el planeta mercurio, el metal bronce, la piedra esmeralda, el rayo tercero, la cualidad de rayo inteligencia, y acá puso como signos del zodíaco, Tauro Géminis, es decir, Tauro Géminis, ¿eh? Está haciendo una relación con las cruces, fija, móvil o cardinal. Cam es el sonido, cam. Amarillo dorado, miel, Venus, oro, topacio. Cuarto rayo, armonía, cáncer, Leo. Tercero, lam, naranja, agua de coco, luna, plata, perla. Quinto rayo, saber científico, Virgo, Libra. Ram es rosa, melaza, Marte, cobre, coral. Sexto rayo, devoción emocional, Libra, Escorpio. Quinto dam, violeta, yogur, Saturno, hierro, zafiro, azul. Séptimo rayo, sistematización, Escorpio, Sagitario. Y media, ¿eh? Bueno, el estudiante de curación debe familiarizarse con estas correspondencias y su correlación. Incluso dentro de cada grupo de cinco están correlacionadas. Por ejemplo, el Akasha es la fuente de origen de los cuatro elementos sucesivos. Es un estado de cinco en uno. El aire nace de la calle a través del sonido. Del aire nace el fuego. Del fuego nace el agua. Y del agua la materia. Por eso nosotros, 9 meses dentro del agua, rompemos la bolsa para aparecer en la materia. Cuando se altera el primero, se produce una acción de alteración en cadena en el último. Cuando el último se altera, puede ser puesto en su sitio por el primero. El más elevado puede poner en su sitio al menos elevado. Cuando el más elevado se altera, el menos elevado también se altera. Estas interconexiones son importantes. Esto es lo mismo que el ser y el devenir, ¿no? Es decir, en el devenir estamos haciendo. Y el ser, no. El Akasha es el espacio. ¿No? El que siempre está. El Akasha es el espacio, es la existencia. Es la existencia, exactamente. Simbólicamente. Desde ahí se expresan. Es decir, lo no manifestado, la Akasha, el espacio. Cuando se forma un centro en el espacio, tenemos la circunferencia y un centro. Nosotros somos un centro. Cuando aparecemos, somos un centro dentro de la casa. En este contexto se puede comprender mejor la importancia del sonido. Cuando la palabra hablada, que es un aspecto del sonido, es utilizada indebidamente, esta altera paulatinamente todo el cuerpo quíntuple. Y nuevamente, haciendo un adecuado uso de la palabra, uno puede poner otra vez en su sitio todo el cuerpo quíntuple. Hay una manera de utilizar la emisión de la palabra para alimentar al cuerpo. Hay también un modo ignorante para destruirlo. Lo que hablamos surge del pensamiento, y por eso todo el campo del cuerpo depende de la tranquilidad de pensamiento que se tenga. El curador, por lo tanto, debe darse cuenta del poder del pensamiento y de palabra y ha de practicar su aplicación correcta en la vida diaria. El hombre preside el cuerpo quíntuple y lo gobierna mediante la palabra y la acción, dos riendas. Él es sexto en la manera séptuple de entender, mientras que el séptimo es Dios en el hombre. El hombre en Dios, el sexto, actúa desde el centro de Asna, del entrecejo, que surge del séptimo centro. Del séptimo surge. Lugar donde reside Dios en el hombre. Se dice que este centro es el loto del corazón, donde reside Dios. Se tiene que distinguir el loto del corazón del chakra del corazón. El loto del corazón se encuentra situado por encima del centro chakra del corazón y por debajo del centro laríngeo. El loto del corazón es el centro, la residencia de Dios en el hombre, que mantiene el organismo humano, en el que descansa el hombre en Dios. Cuando el hombre en Dios se despierta del sueño, se coloca en el alma para dirigir el organismo humano. La misma palabra de Ajna, en sánscrito, significa orden. El hombre ordena al organismo presidiendo sobre el alma y reside en el loto del corazón mientras está durmiendo. El despertar es a partir de Dios en el hombre. El funcionamiento lo lleva a cabo el hombre en Dios. Y ese funcionamiento tiene lugar desde el alma. La residencia del hombre cuando actúa está en la glándula pineal, mientras que la actuación se realiza a través de la glándula pituitaria. Son dos cuerpos que tienen que funcionar en conjunto, pineal y pituitaria. Puesto que el hombre preside sobre el mecanismo humano quíntuple, se le representa como el trasfondo de la actividad quíntuple, a la que se representa del siguiente modo. Es decir, está el espacio, la esfera, el triángulo, un doble triángulo entrelazado, y donde están formados los siete puntos. Pero cuando el hombre es dominado por sus cinco sentidos y sus emociones, se le representa del siguiente modo. El círculo que había trazado el triángulo dentro del círculo, el triángulo está por afuera y el círculo interno. Meditar en la estrella de cinco puntas dentro de un círculo ayuda a adquirir el estado natural del ser humano. Un hombre común es guiado por sus sentidos, mientras que el hombre de voluntad guía a sus sentidos. El primero es conducido por el vehículo, es decir, el vehículo es el carro de cuatro cuerpos que dijimos de lo físico. Pero sería manejado por los deseos. Por ejemplo, un hombre común es guiado por sus sentidos, mientras que el hombre de voluntad guía a sus sentidos. El primero es conducido por el vehículo, mientras que el último lo conduce y lo dirige. El hombre de voluntad es aquel que sube al cuerpo quíntuple como rey y dirige el reino quíntuple. El curador es aquel que puede ordenar o dirigir, entre comillas, las energías del alma a los cinco centros inferiores. Esto requiere comprender el mecanismo humano, manteniendo el vehículo limpio y radiante, proyectando las energías desde el alma. En los capítulos siguientes trataremos del proceso de entendimiento y purificación del cuerpo quinto. Pasamos el cuaderno. Linda lectura, me encantó. Sí, ¿cómo se llama el libro? ¿El libro cuál es el nombre? Este es Curación Espiritual de Kumar. Y antes habíamos leído, pero lo notable, no sé si lo observan, sí, que está relacionado lo que leímos del tibetano con eso. Es decir, es, no sé. Efectivamente también está relacionado con nuestra vida. No, claro, en la observación que podamos hacer, ¿verdad? A mí me llamó la atención, pero esta idea de tratar de identificar los cuerpos, a mí me sirvió mucho porque siempre lo tuve muy difuso, la separatividad de estos cuerpos, conceptualmente, en el donde me trajo Alice Bailey, digamos, donde yo comenté que justo decía el 90% está en el cuerpo astral. Al leer a Kumar dice el pensamiento y la tranquilidad del pensar. Habla de el pensamiento lleva la palabra que puede desarmonizar o destruir, pero ese pensamiento regido por esas emociones que lo pueden tranquilizar. Y no sé, me pareció muy conectado con esa interrelación que siempre está en los grupos. Me parece, siempre está, digo, con esta frase que siempre se repitió, ¿no? La energía sigue el pensamiento, y como que el pensamiento era tan fuerte. Claro. Y no se le daba relevancia a las emociones. Quizás porque se estaban supuestas en el trasfondo del pensamiento. Sí, cuando. En realidad está refiriéndose al pensamiento en su estructura de pensamiento, es decir, en el origen. En el pensar, en la conceptualización y en la acción. Como nosotros, como seres humanos, tenemos esa característica dentro de la creación. Somos seres que podemos expresar, somos el verbo, somos herederos de Dios y tenemos el verbo. Y el verbo, hay toda una estructura y donde el pensar, porque estamos en la quinta raza, que es el Raja Yoga, que es la yoga del pensamiento. Entonces con eso sintetizamos todo un accionar, porque en realidad es una relación de kamas manas, de pensamiento-emoción. Cuando vamos purificando ese mecanismo, vamos dejando la emoción de lado, entonces toda la actividad del cuerpo astral no es que no está presente, solamente que no toma cuerpo. Cuando si no toma cuerpo el cuerpo astral, todo nuestro pensamiento se toma en vitalidad y está fluyendo a un centro etérico directo. El centro etérico, a su vez, el chakra, para convertirse en loto, tiene que entrar en actividad. Cuando entra en actividad, los sonidos de los distintos pétalos del chakra se tornan activos y comienzan a dar luz, color y sonido. Pero no, los sonidos, ¿de dónde salen? ¿Cómo? Los sonidos esos, ¿de dónde salen? De los chakras. Del alineamiento y de la energía. Eso me gustaría que se tratara, o sea, se ampliara el tema. Y puede llegar en su momento. Esto es la vibración. Somos vibración. Somos energía. Somos seres electromagnéticos. Y en la relación electromagnético también está la formación de la energía. Porque hay una actividad eléctrica y hay una actividad magnética que está relacionada. El magnetismo es decir, cuando el chakra se convierte en loto, el chakra se magnetiza. Pero se magnetiza por la actividad de que el chakra comienza a ser loto y tiene contacto de energía directo. ¿Está? Es decir, un templo, viene un maestro, viene Kumar y llena el tercer piso. Y lo llena. Y viene mucha gente que por ahí nunca tuvo esto. Pero su energía magnetiza la afluencia en la convocatoria. ¿Está? Se va Kumar, dejó todo esto y nosotros lo revivimos ahora leyéndolo. A ver. Porque y entonces pasa el evento de que se va y nos queda algo, nos queda un néctar, un fluir de algo, y por eso ahora lo tratamos de revivir. Ahora vuelvo al centro. Hablando del tibetano, justo cuando estaba diciendo la conexión entre el quiropráctico, el médico y el psicólogo, y ayer yo tuve eso. Yo tengo una paciente que no tiene ninguna enfermedad, ni de la cabeza, ni del cuerpo, ni de nada. Entonces era un dolor espiritual, ¿viste? Un dolor más allá de lo físico, que no lo entienden sus hijos, que el médico tampoco, porque buscábamos una enfermedad. Así que, y todo esto, ¿cómo se relaciona con lo que yo ahora voy a ir? ¿Y vas a aplicarlo en ella de nuevo? Porque es un dolor que el dolor mm. toma entidad ya en ella. Mm. Este, y no se puede sacar. Voy leyendo lo que leemos siempre mientras alguno de los motos por el partido. Para ritualizar esta práctica. Lleva un cuaderno color azul, azul cielo, y anota la fecha, el nombre del paciente y el detalle de la enfermedad. También se recomienda que cuando te encuentres con personas que no conoces, pero que se ven enfermos y sufriendo, anotes los detalles inmediatamente. Por esta razón, deberíamos llevar con nosotros el cuaderno para curación. Los 5 consejos. Cada día por la noche ofrece esta oración antes de dormirte, manteniendo pureza de cuerpo y pureza en los alrededores. Se recomienda que durante las horas de sueño se prenda incienso y se mantenga una vela de baja intensidad. Mentalmente, anote al enfermo o al sufriente con quien usted se topó durante el día, y después de recitar esta oración, proponga por la noche que se cure. Ofrézcase al maestro antes de dormirse, diciendo: me retiro del cuerpo físico, del cuerpo astral, de los sentidos, de la mente, y me uno al alma universal. Tanto como sea posible, busque atender al enfermo y al que sufre. Nunca evite atenderlos, siempre que el tiempo se lo permita. Es recomendable que la meditación para curación se haga una vez por semana para cada paciente y los jueves o cada 11ª fase lunar. Lo hacemos. Yo llevo un libro azul, solo para eso está puesto ahí, porque comenzó a suceder un viernes después de una reunión. Así que ese libro está también puesto ahí, por eso. Si quieren anotar ahí. Habías dicho del tema del petróleo. Estaba mirando la tele con el WTI, cierto, tanto el barril, y salía toda la cosa negra. ¿Qué densa que es eso, ¿no? Y después te dije, claro, por eso entonces ahora como que está surgiendo el tema de todo lo que es eólico, todo lo que es energía solar, ¿no? Entonces dije, bueno, hay como un paso distinto y algo con energía más liviana, ¿no? Y me quedé pensando, siempre, bueno, hablan también acá en el país del cambio de la matriz energética que tiene que ser así. En alemán, claro, en alemán sí, es increíble lo que pasa en alemán, sí. Entonces dije, claro, estamos como ascendiendo, ¿no? En eso. Bueno, me recordé lo que dijiste de... Claro, y porque en la idea del petróleo es todo el reino animal, es todo producto de los grandes animales prehistóricos, de los cuales cuando teníamos forma humana nos comieron, por eso nosotros también los comimos, por eso seguimos comiendo esto. Ahora, cuando cuando se acabe esa energía de los animales, se neutralizó todo un karma. Y seguramente ya la mayoría de los seres humanos no van a comer carne en su gran proporción. Claro. Y es todo un proceso. Entonces, en realidad se está alivianando la forma humana sacando todo ese karma. Se va naturalizando, porque yo lo veo en mis hijos, que cada vez consumen, no, mamá, esto no me gusta más. Claro, esto... porque es denso. Sí. Y entonces en lo denso, la energía no activa. Y mis hijos se asombran porque yo tengo animales. Mis perros comen zanahoria, banana. Esto mi abuelo se hubiera horrorizado. Claro, sí. Banana, pero es increíble. Sí. Cómo cambia todo. Y la risa de los animales. Cómo mis hijos, mira, mamá, se están riendo. Y eso, ¿quién veía como un animal se reía? Es increíble. Yo le digo a mis hijos que desde casa hacemos una gran colaboración al mundo, o sea, desde casa, no es que vaya, desde casa nace todo, y vos lo que dejes en tus amigos, y entonces ellos lo van interpretando, y están más felices también mis chicos, como todo... Sí, colabora todo. Todo. Sí, es lo que hablamos, ¿no? Comenzó una actividad en orden y desarrollarla en armonía lo más que podamos y terminarlo en paz. Es decir, podemos hacer 10.000 eventos y pedimos por la paz. ¿Qué efecto tiene? Si no lo empezás a practicar en cada ámbito que vos estás. Y eso sí, porque es magnetizar el tiempo, magnetizar el sonido, magnetizar la calle, la presencia de los ángeles también aparece. Porque los ángeles es otra evolución que responde a seres humanos. No tienen cuerpo, pero quieren expresarse. Se expresan a través de los humanos. Y esa energía también ayuda a equilibrar. La oración en inglés, la digo y después la repetimos. Master, please. Master, please. Let us receive. Let us receive. The influence of the plenty of prana. The influence of the plenty of prana. Into our system. Into our system. So that we may. So that we may. Transcend disease. Transcend disease. Decay. Decay. And death. And death. Realize the highest trust. Realize the highest trust. The pure love. The pure love. And the bliss of existence. And the bliss of existence. And serve humanity. And serve humanity. According to the plan. According to the plan. Master C. V. V. Namaskar. Master C. V. Maestro, por favor, maestro, por favor, que recibamos la afluencia de tu plenty of prana, que recibamos la afluencia de tu plenty of prana en nuestro organismo, en nuestro organismo, para que podamos superar la enfermedad, para que podamos superar la enfermedad, el envejecimiento y la muerte, el envejecimiento y la muerte. Y lleguemos a comprender la verdad suprema. Y lleguemos a comprender la verdad suprema. El amor puro. El amor puro. Y la bendición de la existencia. Y la bendición de la existencia. Para servir a la humanidad según tu plan. Para servir a la humanidad según tu plan. Oración para el paciente. Master, please. Master, please. Rectify and develop. Rectify and develop. The system of the patients. The system of the patients. To whom we offer the prayer. To whom we offer the prayer. Maestro, por favor. Maestro, por favor.